besar tus labios en la fuente de aquel bello jardín donde nos vimos, cuando una y otra vez nos detuvimos intentando un encuentro entre la gente. Quiero escuchar contigo en el arroyo el correr de sus aguas cristalinas, el vuelo de los pájaros cantando, pasar las horas sin saber hasta cuándo. Eres mujer de mágica presencia que cautivas mis sueños con tu encanto febril. Eres tú quien embrujas mis ojos, románticos antojos de una noche de abril. El vuelo de los pájaros cantando, mirando pasar a la neblina. Eres mujer de mágica presencia que cautivas mis sueños con tu encanto febril. Eres tú quien embrujas mis ojos, románticos antojos de una noche de abril. Eres tú quien embrujas mis ojos, románticos antojos de una noche de abril.